Está maldita sea. Ánimo. ¿Qué? Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo. Venga. 3, 2, 1. Y luego para hablar del pinche Necaxa. Bueno. 3, 2, 1. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa en el que no sé qué hago aquí, una vez más. Pero se supone que vamos a hablar de lo acontecido la última semana con los Rayos de Necaxa. Empezó ya el torneo Guardianes Clausura 2021 MXBV, como whatever se llame. Creo que Don Mordo Queras lo puso mejor en su columna. Y para hablar de lo sucedido con Necaxa en la última semana, está mi compañero y amigo, mi compadre, mi ranchero favorito, ¿cómo no? Don Mordo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, señor Gerardo Taker? Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Qué gusto estar de nuevo con ustedes, ya con un partido... para analizar, para platicar, ya vimos al Necaxa, nos quitamos esa espinita y inician los dolores de cabeza, pero pues contentos porque por fin regresó el fútbol en este nuevo año y pues ya al menos nos da para pretexto para estar con ustedes, platicar un ratito al respecto de lo que pasó y de lo que podrá pasar la próxima semana. Pues mira, fue un mal momento creo para comenzar la Liga MX. Yo estoy en modo playoffs, compadre, así que no tengo ni idea, por eso decía, yo no sé qué hago aquí, así que me retiro y los dejo con el show de Mordo Queras. Bueno, empecemos con la Liga BBVA, MX, Torneo Guardianes Clausura 2021. Pues, ¿qué fue? El viernes 8 de enero a las 8 y media de la noche. Perdón, 9 y media, tiempo del centro. Sí, es que me fui a la hora local, pero no, 9 y media hora del centro. En el Estadio Mazatlán, el Necaxa empezaba este torneo visitando el puerto, ¿verdad? El puerto sinaloense. Y, pues, debutando en este torneo con un marcador adverso al final de cuentas, un partido que me parece que el mismo Necaxa se hace harakiri y permite que Mazatlán le desacomode el encuentro, porque, pues no sé si estarás tú de acuerdo, señor Don Taker, pero me parecía que Necaxa estaba controlando bien el partido. Yo incluso alcancé a tuitear antes de que empezaran a caer los goles, que yo veía cierta continuidad en cuanto al trabajo que venía haciendo el profe Cruz con el torneo pasado, antes de la liguilla, o sea, en la temporada regular. Ese final de temporada yo estaba viendo muy, muy similar al equipo. Eso no precisamente quiere decir que estuve mejor o peor, simplemente como que conservando el nivel, a pesar de, en particular, la ausencia de Claudio Baeza, ¿no? Y pues ya de entrada eso me parece que era positivo. Sin embargo, empiezan a llover los errores y Mazatlán se pone al frente al minuto 27 con gol de Fernando Aristeguieta, un centro que me parece va muy, muy, muy largo. No lo mide bien, no lo calcula ahí Malagón. Y se pierden las marcas en el área y permitirle eso a Fernando Aristeguieta, que era lo que platicábamos la semana pasada, pues era complicado, ¿no? Que te perdonara el delantero venezolano, y al final de cuentas así se abre el marcador. La cosa es, digo, ahí como quieras, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a que le metan goles, a empezar el partido con el marcador en contra, digo, sucede. El asunto es que en 3 minutos te marcan el segundo y entonces sí ya se te pone el partido cuesta arriba en un rebote ahí medio circunstancial, pero pues que de nuevo la defensa no alcanza a controlar. No sé, por ahí unas jugadas muy, muy raras, pero Carlos Vargas hace el segundo al minuto 30 y entonces sí se le venía la noche y empezó la tuitiza derrotista a aflorar. Y pues, no sé, me pareció muy raro el partido, Por eso, porque Necaxa la verdad es que estaba manejándolo, llevaba mano, estaba empezando a jugar un poco mejor que el rival y sin embargo, pues dos errores puntuales ahí en la zona baja te ponen el partido a cuesta arriba y por ahí se mantuvo en vivo Necaxa en el partido con un gol de Juanito Delgado, un gran remate, la agarró sabroso, así como uno cualquiera desearía cuando juega fútbol. Adentro del área, prende la pelota de pierna derecha, y el balón cruzado después de una jugada en tiro de esquina y pues nos mantenía con vida ahí el chileno, el minuto 42. Así se fue el medio tiempo, señor Taker. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues en el principio del partido sí, ya cuando los goles ya no. Bueno. Ahora, respecto a lo que mencionas de que se veía cierta continuidad, no sé yo si decir cierta continuidad, pero... al menos me parece que era mejor, bueno, era más de lo que al menos yo esperaba. O sea, yo sí pensé que iba a ser un partido aburridísimo, una actuación tristísima, y me parece que no lo fue tanto, ¿no? Digo, más allá de lo que mencionas de los errores, incluso, vaya, se equivoca Malagón, me parece que Necaxa no lo estaba haciendo tan mal hasta ahí. Sí, no, no, efectivamente... creo que la gran diferencia es que pues uno está acostumbrado a partidos de fecha 1, ¿no? Donde los jugadores están así como fuera de ritmo o perdiendo balones. Incluso lo llegué a ver en otros partidos que sí, que ya comentaremos más adelante, pero Necaxa no se vio así. O sea, te digo, me sorprendió un poco eso, que mantiene el nivel de fecha 17 del torneo anterior y ya es decir mucho. Por ahí recordamos, ¿no? Cómo empezamos el torneo pasado. Con Poncho Sosa contra Tigres en casa y pues nos metieron un baile sabrosón, ¿no? Una goleada importante. Acá no fue el caso. O sea, Necaxa sí me parece que pinta bien. Y Mazatlán le costó trabajo por ahí despertar. Creo que en realidad despierta con el gol, ¿no? O sea, ya cuando. Como que sin merecer mucho, sin hacer mucho al respecto, tienes dos goles de ventaja, pues. Pues sí, se puso el partido interesante. Ya para la segunda mitad, Alejandro Sendejas, de nuevo tuvo que ser Sendejas, un balonazo, ahí un disparo también muy bien colocado, también después de una jugada de rebotes en pelota parada, creo que fue un tiro de esquina, por ahí le queda la pelota de frente y no lo pensó, y así con comba le mete todo el empeine para meter el balón a las redes, y ahí... se despertaron las esperanzas, señor Don Taker. Como que todavía dijimos, estamos aquí, Necaxa está de vuelta. Ahí vamos, todavía se puede rescatar este partido. Sin embargo, nos duró poco el gusto. Como 800 segundos, ¿no? Bueno, unos 6 para ser exactos. Bueno, quizás menos, como 3. Porque, pues no sé, como que no me lo explico qué fue lo que se intentó hacer. ¿Por qué? Pero Juanito Delgado por ahí reacciona como instintivamente a querer tapar un balón. La trayectoria de un balonazo que iba a un centro, o sea, ni siquiera es como que fuera un disparo, o sea, y era un centro al área y por ahí Juanito Delgado hace el cuerpo hacia la izquierda, extiende el brazo y es suficiente para marcar un penal en contra que pues Camilo da Silva, Camilo Zambeso no iba a perdonar y a final de cuentas con ese gol se termina por decretar el partido. Al minuto 70... todavía Necaxa intentó, ¿no? O sea, se fue al frente y ya fue difícil para el Rayo poder concretar, ¿no? Porque pues ya empezaron los movimientos también, ¿no? El desfilar de cambios y por ahí pues ya no fue suficiente para que el Necaxa pudiera recuperar ese partido. Creo que se nos cayó pues el equipo mentalmente con si ya habías hecho lo más difícil, ¿no? Que era alcanzar esa ventaja de 2 goles y que tan pronto te caiga ese penal en contra, creo que ya fue muy complicado también en lo mental. Ahora, ¿cuál es la conclusión, señor Taker, después de un 3-2 de esta magnitud? Yo creo que pues hay que afinar tuercas, ¿no? Apretar tuercas y afinar detalles y creo que este Necaxa tiene para no ser tan no sé, tan complicado como parecían en el panorama que hablábamos la semana pasada. Pues digo, es temprano para decir qué va a pasar o qué alcance va a tener el equipo, pero repito, me parece que fue una mejor cara de la que yo esperaba. Lo de en específico la jugada del penal, el penal de Delgado es una grosería, ¿no? Más cuando te acabas de levantar de un 2-0 en contra, empatas el partido y en ese momento quizá piensas que el momento del partido se puede tornar a tu favor, ¿no? O sea, la cuestión anímica de que ya viene de atrás, puedo aprovechar, ¿no? Así como Necaxa empató, de repente, chin, adiós, se acabó. Y como dices, creo que se viene abajo entre el tercer gol y los 482 cambios que hubo. Me parece que ahí se terminó, ¿no? Necaxa, creo que no puedo decir que se rindió, al menos yo no vi que se rindiera, pero me parece que sí perdió idea en comparación a lo que estaba haciendo minutos antes de conseguir el 2-2. Te decía antes de que grabáramos, me gustó el debut del satánico López. Y aunque casi mata a un jugador de Mazatlán, ¿no? Buscando un gol. Y bueno, habrá que ver. Yo no sabía ese dato. Sabíamos que venía de equipos inferiores, pero este partido significó su debut en primera división. Y lo hizo vestido con la camiseta de Necaxa. Esperemos que tengan continuidad, ¿no? Porque él está registrado como jugador del equipo sub-20, ¿no? Como jugador del primer equipo. Entonces, esperemos que no lo borren por ahí cuando llegue. Abella va a llegar, si no me equivoco, lo anunció el equipo. Uh-huh. Esperemos que no lo borren y siga apareciendo y tenga continuidad, ¿no? De alguna manera. No, desde luego no estoy pidiendo la titularidad, pero sí que tengas más opciones en banca y más opciones aparte de Barragán. Que Barragán, sí, por cierto, falló una increíble, ¿eh? Es que indefendible lo de Barragán. O sea, él mismo no se ayuda. Incluso hacen una toma cercana después de que falla esa jugada y lo ves en su cara. O sea, sí lo proyectaba totalmente el decir lo que me espera en redes sociales. Voy a romper mi celular en este momento cuando llegue al vestidor para que no tenga la tentación de leer Twitter esta noche, porque seguramente, o sea, él sabía que la, o sea, trae la presión encima, se nota ya que lo está padeciendo. Y pues bueno, ahí está Daniel López, que me parece que tuvo un poco, o sea, sí denota presencia para hacer un debut. No se perdió tanto en el partido, sino que Yo creo que sí es un jugador que tiene presencia en el área y que puede ser como referente, ¿no? Vamos a ver con el pasar de los minutos si puede tomar ese nivel suficiente para desbancar a Barragán. Y también pues estará la competencia que dices, ¿no? Con Abella, que pues también habrá que verlo. Yo la verdad es que no lo conozco tanto, a pesar de que ya tiene minutos en primera división. Pero bueno, me parece interesante lo del satánico. Para la propuesta arriba de Necaxa, y incluso considerando lo que vimos de Maxi Salas en este partido. Entra al minuto 82, o sea, también es cierto que no le dan mucho tiempo, pero, o sea, tampoco cobra mucha relevancia, ¿no? Maxi, de repente, están ahí, caminar, pues. ¿No? Sí, o sea, la actitud, pues, y el no sé, el embonar con el equipo. O sea, me parece que él está jugando para él, no para embonarse en un sistema, y eso es lo que creo que es lo que está viendo el profe Cruz. ¿Qué tan mal tiene que estar Maxi? Yo lo que vi de Maxi fue lo que te acabo de decir, lo vi que entró a caminar. ¿Y qué tan mal tiene que estar para que Barragán sea opción antes que él? Uh-huh. Cierto, él no es un centro delantero como tal, pero si hablas de hombres de ataque, ¿en qué momento vas tú después de Barragán? O sea, para lo que nos ha mostrado Barragán en los últimos 14 años, ¿en qué momento puedes ir tú como jugador de ataque atrás de Barragán en una rotación, por así decirlo, de cambios, ¿no? Sí, te digo, ahí está, yo creo, abierta la ventana todavía para tanto para Bella como para el satánico para buscar un puesto titular. O sea, incluso, o sea, es que no hay un delantero que asegures que pudiera ser 100% titular. El mismo Ian González creo que no pesó tanto en este partido. Él sí se me perdía de repente, ya no sabías dónde estaba. Y por eso digo, o sea, en una de esas vemos una delantera diferente y a lo mejor es lo que termina decidiendo el profe Cruz para poder pues encontrar una combinación que le resulte suficiente para ya como que amarrar un poco el equipo. O sea, si bien sabemos que no es un equipo, yo lo decía en mi columna, no es un equipo que tenga figuras, pero, o sea, ya viendo cómo funciona la defensa, desde la portería, la defensa, luego el medio campo, que ahí va, tiene que cubrir ese hueco, me parece que Arce no desentona tanto. Te digo, yo no sentí tanta la ausencia de Baeza, pero bueno, también es Mazatlán, ¿no? A lo mejor en un equipo con un poco más de exigencia puede ser que lo padezcas, pero al menos en este partido yo no lo vi tan perdido a Fernando Arce. Y ya hacia adelante, pues con tus bandas estás bien, me parece suficiente, con Sendejas y Delgado, que me parece que le viene bien este gol a Delgado para recobrar confianza y tomar la responsabilidad, pues, de lo que tiene que hacer y cómo tiene que pesar en el campo. El problema es cuando llegas al frente y tienes un equipo chato, o sea, que no tienes una seguridad de que alguien te pueda resolver allá arriba, si no es por balón parado, ¿no? Entonces, eso es lo que le falta a este equipo del profe Cruz, que pueda redondear su equipo en la zona alta del campo. Te perdimos. Pues sí. Pero conclusión, no. O sea, ¿crees que nos pueda ir bien en este torneo? ¿O tú dices que no, es pronto? Mira, yo en este sentido sigo muy escéptico, compadre. Lo dije la semana pasada, no sé si en el programa o ya que estábamos con los patrones, el torneo pasado yo insistí mucho en que veía un plantel corto. Yo sigo viendo un plantel aún más corto este torneo que el anterior, pero bueno, lo que te digo, la exhibición que da Necaxa esta primera jornada es más de lo que creí yo que nos iban a ofrecer. Y en ese sentido, pues sí puedes alimentar un poco la esperanza de que no va a ser un torneo tan malo, o en mi caso en específico, tan malo como yo lo esperaba, ¿no? Entonces, no sé si nos vaya a ir bien, sigo muy escéptico. Un partido no puede ser indicativo de cómo va a funcionar el equipo, pero sin duda fue un mejor partido de lo que todos esperábamos, quizá. Yo por ahí veía un meme, en el grupo de patrones el viernes, un meme con el Chavo del 8 que decía algo así como, ¿no se volvieron a reforzar? Pues no. Y de seguro va a estar todos los partidos ahí viéndolos. Pues sí. Sí. Es que era así, ¿no? Incluso yo en mi casa el viernes, ahorita me van a aventar la madre muchos, pero el viernes me dice, no sé qué me dicen, y les digo, ah, por cierto, hoy juega el Necaxa, qué emoción. Me dicen, ¿por qué dices así? Porque no tengo ganas de verlo, porque va a estar aburridísimo. Y pues, finalmente, pues, a eso iba con lo del meme. O sea, podemos decir misa en general, todos los que existas, pero a la hora del partido, ahí vamos a estar, ¿no? Efectivamente, y pues como que, no sé, si es el optimismo murdoxiano. Pero yo siento que todos tenemos por ahí una esperanza, una chispita de esperanza en el fondo de que podemos tener buenas actuaciones, ¿no? Y que en una de esas puede resultar bien algún partido. Por lo pronto, en esta ocasión, me parece que, insisto, creo que son los mismos errores. En una zona donde uno no lo esperaba, ¿no? En el portero en particular. O sea, el gran torneo que tuvo Malagón el torneo pasado. Y ahora resulta que te falla, ¿no? No sé si en el segundo tanto, porque ya se queda a la mitad, igual no sale. No sé si él es el que padece un poco más esta situación de iniciar un torneo nuevo, pero pues ahí donde no te lo esperabas, ahí donde termina fallando y regalando prácticamente el partido, además de esta jugada, ¿no? O sea, no sé qué tan instinto o reacción, el reflejo, lo que quieras. Pero pues sí, esa mano, como dices, grosera de Juanito Delgado, pues termina sentenciando un partido que parecía que ya tuviste controlado en realidad los 90 minutos, excepto de esos, de esas, esas situaciones. Pero bueno, así cierra Ahora, Necaxa, es tu debut. Ajá. ¿Qué nos queda de enseñanza con esto que sucede con la mano de Juan Delgado? Que la próxima es cuando tengamos un empate, todos así en oración, y damos el final del partido ya para que nadie la vaya a regar, ¿no? Pítalo al 70, hombre. Sí, pítalo, por favor. Todos así, así como esas campañas de que a mediodía cierra los ojos y piensa en esto. Así como que cuando empatemos, cierra los ojos y pide el final, carajo. Oye, y no sé si te quedaste con ganas de ver al... Porque ya no lo hablamos, ¿eh? Pero llegó Messi, decían en Necaxa Radio. Llegó Messi al Necaxa. Francisco Acuña es el de los últimos refuerzos que se oficializan, digo, junto con Abella. Este hombre, pues ya veterano, ya con experiencia, ¿no? Que pasó por Tigres, Puebla. Fíjate que a mí el Messi Acuña de Puebla me gustaba. Ajá. Que soy honesto, yo vi la imagen. Me imagino que, digo, no he estado en redes, entonces me imagino que alguien la puso en el grupo de Patreones. Y yo vi Francisco Acuña y vi la foto y yo dije, me suena el nombre, ¿no? Yo pensé, me suena el nombre, y vi del Atlético Tagua y dije, no, pues quién sabe quién será ese güey. Y hasta después oí que era el Messi Acuña y dije, ah, con razón me sonaba. Y el Messi Acuña de Puebla me gustaba. Ahora, después de su paso por la Liga Canadiense, no sé qué esperar del Messi Acuña, ¿no? Digo, no es una... nunca ha sido estrella de la Liga, tampoco. Digo, más allá de que, como te digo, a mí me gustaba su accionar en Puebla, pues nunca ha sido referente. Por algo de repente ya no tuvo chamba en Liga MX quizá. Y digo, la Liga de Canadá pues tampoco es referente, ¿no? Entonces, no sé qué tanto pueda aportar, en qué condiciones venga. Pero bueno, pues tenemos a Messi y háganle como quieran. Pues mira, como que, digo, no sé, el fútbol a veces es así, que medio ingrato, y a lo mejor pues el una de estas se quedó sin contrato y sin acomodarse por lo mismo, ¿no? Pues no es un jugador de mucho renombre, al menos ahora, tal vez hace 5 o 6 años lo fue, por ahí vi algunos videos de su etapa en Tigre. Tampoco, me parece que era más de perfil bajo, ¿no? Siempre ha sido de perfil bajo, me parece. Me parece que ha sido de esos cumplidores, pero pues que no tienen reflectores. Pero de esos cancheritos, ¿no? De los que, o sea, se fue a Canadá, pero bien se pudo haber quedado en una liga ahí, semiprofesional, llanera, ganando una lana. Está cobrando más en el ascenso de lo que cobraba en Canadá, ¿no? Pues sí, quién sabe, digo, porque ni siquiera es la MLS, me suena más como a refugio para mantenerse activo. Y pues, a lo mejor tenía un primo, una tía allá en Canadá, y dijo, pues, ahí me das chance. Bueno, no sé, eso ya se lo preguntaremos y nos enteraremos después. Pero creo que es un jugador con ese perfil, es esa mística, ¿no? Que le viene a Necaxa de que pues, es como un segundo aire, una segunda oportunidad, y estoy seguro que va a querer también aprovecharla, ¿no? Mantenerse en activo por algún rato que le quede como en su... extender su carrera profesional y esperemos que lo logre. Sí, me quedé con ganas, pero entiendo por qué no ve actividad en este partido. Supongo que irá retomando ritmo y encontrándose con sus compañeros. No recuerdo haberlo visto en partidos amistosos, entonces seguramente apenas no, pues es estará que incorporando. Lo anuncian esta semana, ¿no? Bueno, pero es que hay jugadores que anuncian, o sea, yo creo que Abella, yo creo que ya estaba, pero no lo habían utilizado, ¿no? O sea, yo creo que ya está entrenando o algo así, pero no se había arreglado. Y en este caso, no sé si lo de Acuña apenas haya llegado. Pero bueno, ya esperemos verlo pronto y verlo como una posibilidad de cambio, ¿no? De una chispa que venga desde la banca, que también eso le venía haciendo falta a Necaxa desde hace tiempo. No, el Chispa Campos ya se fue hace rato, compadre. Es verdad, mi error. Ok. Bueno, Y se llevó a su amigo, ¿no? A su compa. Híjole, yo lo dije de la Pingo, mejor manera. Dije amigos. Y luego se van a pensar quién sabe qué cosas. Déjame hacer una pausita para cambiar de cassette y seguimos con Centellas. Vamos. Ok, pasamos de primer equipo y derrota a Centellas y derrota el pasado viernes. También comentó la... ¿Qué pasó? No, no, me da risa que también derrota. Bueno, pues con Centellas estamos más acostumbrados, ¿no? Bueno, sí. Decía que el pasado viernes, o no sé cuándo, pero Centellas tuvo actividad el viernes, arrancó la Liga MX Femenil. Centellas recibió en el Estadio Victoria la visita de no me acuerdo quién. Como dirían en el extinto ¿cómo era? Deportología. ¿Sí llegaste a ver ese programa en YouTube? No. Richo Farriel, Alex Fernández y Diego Sanasi, ¿no? Pero no, tenía una cuando cada vez que lo mencionaban hacían un corte al El Cruz Azul. Los tres. Ahí luego te paso el link para que lo veas. Cada vez que mencionaban sí, que El Cruz Azul, decía. El Cruz Azul. Los tres. <Okay. ríe> Está muy cagado. Pero bueno, ahí búsquelo en YouTube. Decía entonces que Centellas perdió, ya sé ahora con quién. 2-0, si no estoy mal, compadre. El partido fue el viernes a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria. Yo te soy honesto, pues no vi nada del partido. No sé si tú viste o supiste algo del mismo. Sí, pues... pues lo mismo de siempre, básicamente la misma historia, salvo que pues ahora muchos movimientos también en el cuadro femenil. Digo, creo que a todos nos duele la noticia, no sé si tú estabas enterado, Taker, pero Dulce Alvarado ya dijo adiós al Necaxa, junto con Doris Mesa, por ejemplo, que eran de las jugadoras Doris, que no, más, ¿por qué? Más reconocíamos, efectivamente, ya están las dos en Xolos. Con las Cholas de Tijuana. Ajá. Y bueno, pues esto también, además, una serie de jugadoras que también llegaron, muchas visorías, ya saben, gente nueva, jóvenes que van a mostrarse y probar esta situación del fútbol profesional. Y pues a empezar de cero, básicamente. Bueno, prácticamente, ¿no? Porque así es el plan en Necaxa cada. No sé si cada año, cada semestre. Pero bueno. La historia básicamente la misma, por ahí Necaxa iba bien, jugando pues ahí más o menos, empezando a encontrarse, y por ahí cae el gol de Cruz Azul en el minuto 42, o sea, como sea, llevaban el partido aguantando casi todo el primer tiempo, y al final del primer tiempo Susana Romero encuentra ahí el gol para la visita. Necaxa se va al frente y empieza a tratar, a intentar, y finalmente al minuto 85, cuando se veía cerca el gol de las Centellas, Samantha Calvillo desafortunadamente desvía un balón que iba hacia saque de meta, o sea, ya se iba por un lado el disparo de alguna jugadora de Cruz Azul, y Samantha reacciona para puntear la pelota y meterla en propia portería, así que ese autogol al 85, sentencia el partido ya 2-0 para la visita, y considerando que este rival, Cruz Azul, fue la única victoria que tuvo, bueno, la última victoria que tuvo, o la primera, Necaxa en el torneo anterior, el caso de las Centellas, por ahí, no sé si te acuerdas, en una pifia horrible de la portera, siendo Cruz Azul local, pues bueno, ahora repite la dosis. La jugada, ¿no? Ajá, hay revancha pues para el Cruz Azul, y ahora nos toca perder en casa en este debut de las Centellas. No, pues bueno. Otra rayita más tigre, ¿no? Ajá, sí. Pues digo, sí, como dices, ya estamos acostumbrados a estas situaciones, y bueno, con eso Necaxa... pues creo que todavía está la mitad, la jornada, o sea, faltan muchos partidos por jugarse al momento que grabamos esto, pero pues bueno, al menos no estamos en el fondo de la tabla, porque Atlético San Luis perdió a 5-0 contra Rayadas en su casa, y entonces eso es lo que nos tiene, bueno, por ahí con Xolas también, las Xolas también perdieron 2-0, Entonces, entre Xolas y Necaxa están en el penúltimo peldaño de la clasificación hasta, te digo, la mitad de la primera jornada. Todavía faltan muchos partidos por jugar, y por ahí, por diferencia de goles, que es nuestra esperanza para esta primera fecha, para no aparecer en el fondo de la tabla. Dales un par de jornadas, compadre. Pues bueno, así la situación para la fecha 2. Ahorita te digo cómo está el calendario. Centellas, supongo que va de visita. Ahorita te digo, ¿algún apunte que quieras hacer de las niñas? Pues no, lo que hemos dicho muchas veces nada más, es tristísimo que Centella sea nada más cumplir con el requisito, ¿no? Y eso de ser equipo formativo, ese discurso no me gusta, digo, lo entiendo, pero no me gusta. Y aparte de todo decías tú que darle oportunidad a esas chavas de probar las mieles del fútbol profesional, entre comillas, ¿no? Porque con lo que se ha dicho de los sueldos de Liga MX Femenil, pues en realidad no es una liga profesional, o al menos en el caso de Necaxa, no creo que las jugadoras de Centellas vivan de jugar para Centellas. Sí, no, no. Profesional, Por eso entre son. comillas, ¿no? Básicamente es como una. Son como practicantes, ¿no? O sea, se les paga como si fueran practicantes en alguna empresa. Ya sabes que están haciendo o su servicio social con una ayudita para sus transportes y ya sabes. Algo así es básicamente el sistema con Necaxa. Ya vi el próximo partido y ahora sufro porque digo, ¿para qué quería ver? ¿Para qué andaba lloviendo? 18 de enero, a las 7 de la tarde o de la noche, como lo quiera usted ver, Necaxa va a visitar a Rayadas allá en Monterrey. Entonces, pues sí, yo creo que jornada 2 podría ser suficiente para ya amarrar Eso fondo de la tabla. el próximo lunes, ¿no, compadre? Sí, no sé, 18, creo que sí va, sí. Sí, lunes 18. Bueno, ahí está. Esa es la próxima jornada de Centellas. Ok, veremos. Bueno, no creo verlo. Más que a Rayadas los pasa a Fox. Entonces, menos creo verlo. Los que lo vean serán testigos de cómo Centella se aproxima o se hace del sótano general, ¿no? Así es. Sí, es muy probable. No sé si, digo, habrá que ver, ¿no? Habrá si hay goleada o no. Creo que la apuesta es, la quiniela recae en ver cuántos goles recibe Necaxa. Ahora, ¿dónde quedó aquel mordo que eras que alguna vez incluso estaba dispuesto a apostarle $50 a que Centella se iba a ganarle a no sé quién? Fecha 1. Imagínate, no, ahora va a ser fecha 2. Digo, ahora es fecha Imagínate lo 2. que $50 pagarían por el Uf. cupo ante Rayadas. Yo creo que toda la universidad de Murdoxita, seguramente. Hasta ahí pagas la universidad, sí, fíjate. Seguramente. Pues sí, no, está bien difícil ese partido. Pues sí, creo que sí. Bueno, vamos a la fecha 2 de Liga MX varonil, ¿te parece? Perfecto. Próximo viernes, fíjate, yo no sé a quién debo agradecerle que la jornada 1 haya sido en viernes y la 2 haya sido en viernes, porque si fueran sábado o domingo, no hubiera visto el partido contra Mazatlán, bueno, lo que vi, y no vería el de la jornada 2, que es el próximo viernes. Perdón. Ándale, ya está tirando Es el una trago. Coca-Cola, compadre. Las cubas. A las 18, no, 19:30, si no estoy mal. En el Club Victoria se recibe al Atlético de San Luis, a Shelbyville o Necaxa B, como le dicen algunos. ¿Qué podemos esperar de ese partido? San Luis, no tengo idea quién quedó en San Luis, pero lo único que sé es que perdió contra América, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, en un partido. Ahora, ese sí para que veas, es lo que te decía. Ese sí para que veas de por qué tienen que existir estos partidos. O sea, qué necesidad. Y mira que es el América en el Azteca, ¿eh? Y que además estaba, bueno, no de manera activa, pero estrenando la era Solari, ya sabes, porque pues, salió el sol en Coapa. Y pues muy apenitas sacan esa victoria. Porque ya San Luis les estaba sacando el empate. Se pone al frente América y después, como al 70, me parece, creo que San Luis alcanza a meter el empate ahí, como jugando nada, o sea, feo, feo, feo. Y pues ya casi de último minuto, por ahí el 85, Sebastián Córdoba hace el 2-1 que le rescata el partido al América, porque si no, qué oso. Y bueno, eso no sé qué tanto le convenga a Necaxa en este partido contra San Luis, porque pues a lo mejor San Luis ya hubiera llegado un poco más confiado, ¿no? Con un empate ante el América. Y ahora pues tendrá que, tanto Necaxa como San Luis, ¿no? Obligados a ya empezar a cosechar puntos y un duelo que se ve muy parejito. Pero parejito a por lo malo, ¿no? Pues sí, o sea, igual te digo, inserte aquí meme de los dos Spider-Man que se están viendo uno enfrente al otro. O sea, de ese nivel. Sí, me parece que sí. En ese sentido sí coincido, creo que en el papel, te digo, pese a que no sé quién quedó en San Luis, pues de entrada es Springfield Shelbyville, entonces desde ahí son parecidos, digo, los dos, yo no entiendo esa rivalidad. Pero pues los dos odian al pueblo vecino, ¿no? Me parece. No entiendo por qué el necaxista tendría que odiar al San Luis en su reencarnación número 27. Y por qué los de San Luis, si tenían rivalidad con los Gallos, no sé por qué se la heredaron a Necaxa, ¿no? Pero bueno. Pues por tener algo en que entretenerse, ¿no? O sea, yo más bien lo veo así. Como que, pues es lo que toca. Okay. No creo que sea muy pensado, ¿no? Muy racional el asunto, simplemente es. No, mira, cuando sueltan balazos en el estacionamiento de un estadio, pues pensado, nada, compadre. O sea, tienen que ser males. Oye, y con la novedad que, pues bueno, sí hay muchos jugadores, ya sabemos, ¿no? Que han vestido la camiseta del Necaxa, en particular de la defensa, que otrora fuera titular en Necaxa, Rodrigo Noya y Ventura Alvarado. Ninguno de los dos vieron acción en este partido contra el América. No sé si lesiones o qué. No, ya. Bueno, no, pues los dos estaban en la banca, fíjate. Y se me hace raro porque, pues, te digo que en algún momento fueron titulares de Necaxa. Indiscutibles, incluso. Ventura en algún momento, inexplicablemente, pero sí. Sí. Por ahí, el que sí jugó fue Luis Felipe Gallegos. Creo que es el único de los. Ah, no, y Ricardo Chávez, que pues, tuvo mucha actividad por ahí. Híjole, sí, perdón, sé que todavía duele. Tu Zoom, ¿no? Muy pronto para hacer chistes al respecto. Todavía arde, ¿no? Un poquito. Pero sí, Ricardo Chávez ahí estuvo presente en el partido. En algún momento, creo que lo vi como lateral izquierdo, no sé. Si fue por alguna jugada en particular o así estaba en el parado táctico. Pero bueno, sí jugó y Luis Felipe Gallegos también. Y pues nada, lo mismo de siempre. Berterame, Pablo Barrera, Nico Ibáñez, la gente importante al frente para San Luis. ¿Tú cómo ves el partido, Taker? ¿Crees que nos puede asegurar algo? Pues debiera ser, ¿no? Digo, un equipo que no va a ser, me parece, de los fuertes, otra vez. Digo, así como nosotros, ahí era lo que te decía, que decías que lo parejo, yo decía de lo malo. Pues San Luis no va a ser protagonista, creo. Pero pues, si no sacas puntos en esos partidos, de hecho debían haber sacado puntos con Mazatlán, es la misma situación. Pero pues si no sacas puntos de local en los contra los rivales, digamos, accesibles, pues no sé dónde los vas a sacar. Sí, creo que ahí la obligación está más cargada hacia Necaxa, ¿no? Por la localía. Sí. Y no sé qué tanto, bueno, es que en cuanto a nivel de plantillas, no sé, pues yo sí les, pues Ibáñez y Berterame, yo sí los quisiera para Necaxa, ¿no? Es que, fíjate, la plantilla de San Luis, ahorita la estoy viendo, y desde el torneo pasado no lucía tan débil, ¿no? Como para lo que fue San Luis en el torneo. Entonces, no sé qué falló ahí. No sé si falló el Don Déspota o qué falló. Pero San Luis tenía más plantel de lo que su posición en la tabla nos demostró, ¿no? Sí, ¿no? Y se deshicieron de Mauro Quiroga. No sé si es que, o sea, Pachuca, creo que se está con Pachuca, ¿no? Y recibieron a Lucas Pacerini ahí para pues para una bequita, yo creo, nada. Oye, más porque... Pues, mira, ya está claro, cada torneo les vamos a mandar a nuestro goleador. En uno, pues, mandamos al de 18 goles, bueno, en un año, y pues al siguiente al de 3 goles también. En un semestre, para ser justos. Fue nuestro goleador, ¿no? A final de cuentas, en 3, pero fue el goleador. Exactamente, pues bueno, ahí este... Ojalá lo usen, ¿no? No sé, ya sería... No, mejor no. Porque que nos anotara Pacerini. Imagínate. No. Pinche osazo. Sería, eso sí sería humillante, ¿no? Sí, la verdad sí. Mejor no. Mejor que no juegue. Y... Pero, mira, viendo la plantilla del San Luis, imagínate que nos ganan 6-0 con goles de Noya, Ventura, el histórico, desde luego, Perrito Sánchez, Chávez, Pacerini y había otro, ¿no? Sí, no quería decir su nombre, sí. Ese otro, imagínate. Un tal Gallegos. Un chileno ahí. Uno ahí todo tatuado. Y Balpón. El que todavía tiene contrato vigente con Necaxa, según, ¿no? Según aquella renovación. Pues sí. Bueno, había firmado, ¿no? O sea, estaría sí, firmado. El contrato hasta dentro de... Creo que vence en 2 años. El contrato. Yo no sé quién perdió más lana en ese movimiento. Pero bueno, así el Atlético San Luis. Híjoles, de pronóstico reservado. Otra vez, yo creo que Necaxa tiene que buscarlo más. Ahora, no sé si, Leonel Rocco, ¿tú tenías algún antecedente de Rocco como técnico en México? No, compadre, no tengo idea de quién sea. Me suena como que fue alguna vez defensa central, ¿no? Que jugara en Cruz Azul. O lo estaré confundiendo. Pues, bueno, no sé. Pero es el técnico nuevo de el Atlético San Luis. Y pues por ahí ya estaba sacando un empate en la cancha del Estadio Azteca. Al final de cuentas se quedan con las manos vacías. Y pues bueno, pelea de otra vez, ¿no? Pelea de mancos para este partido del otro viernes botanero más. Y qué bueno que es viernes, porque si fuera el sábado no lo iba a ver, compadre. ¿Y por qué no? Ya te dije que estoy en modo playoffs. Mira, yo no sé qué pasó en la Liga MX en la jornada 1, salvo el partido de Necaxa, pero pregúntame de los 6 partidos de NFL, de eso sí sé. Ah, ok. Oye, no, estaba yo muy mal porque no era central, era portero. En el Rocco uruguayo. Ajá. En México jugó con Tampico Madero en el 96. Bueno. Eso fue en segunda. Bueno, en primera... Uh-huh. Sí, en el 96. A lo mejor seleccionaba el nombre por Carlos Leonel Truco, ¿no? Aquel también portero que jugó en Pachuca. ¿No será? No, o sea, te digo que había un central en Cruz Azul. Ah, no, pero ese era Sebastián Rocco hace poco tiempo. Ajá. Hace 3 años, quizá 4. ¿Sí? Sí, ah, sí, sí. A lo mejor por ahí era. Y de hecho era Sebastián, creo que era Sebastián, no estoy seguro, pero los apellidos eran Rocco. Ay, esos primos. Oye, de como técnico, nada más ha tenido experiencia en Uruguay, con el Plaza Colonia y Progreso. O sea, así que digas, qué bruto, qué gran cartel y currículum trae el entrenador, pues no, pero pues ojalá que... Digo, ya estoy tirando mucha caca, ojalá que no me salga el tiro por la culata, diría mi abuela. Así pues, la situación con este... Hizo, porque, digo, si hablas de fútbol uruguayo, tienes que hablar desde luego de Peñarol, Nacional, y por ahí detrás de ellos Defensor Sporting, quizás, ¿no? Habrá que ver con equipos más chicos o más modestos, qué alcances tuvo, ¿no? Digo, no sé si tendrá algún título en su palmarés, pero pues a lo mejor no un título, pero con equipos modestos que hubiera peleado alguno, alguna calificación a Libertadores, algo, ¿no? Pues como solamente en su palmarés, digo, está bien aquí, ya se hace el Wikipediazo, pero como futbolista, solamente ganó un título en Primera División de Uruguay con el Progreso, así se llama el club, en el año 89. O sea, no, yo no creo que nacido. En su debut. Cálmate. ¿Qué? ¿Qué? No, ni para los que dices que tienes, te salen las cuentas. Me salió mal. Pero, sí, pero o sea, como futbolista estuvo antes de su retiro en Rentistas en Uruguay, en Melgar del Perú. Hasta a lo mejor el señor Alex Rodríguez lo vio en algún momento. Independiente de Medellín, Bucaramanga y Santa Fe en Colombia. O sea, pues ya te estoy hablando de hace 20 años del Santa Fe. No, entonces, pues, ¿quién sabe? O sea, la neta, digo, también como portero es difícil, ¿no? Que tengas mucha actividad, pero, pues, sí es muy lógico también que terminen siendo técnicos por su visión de campo y lo que quieras. En fin, ya muchos minutos para Leonel Rocco. Alguien que no sabemos quién es, güey, y que sí, o sea, es... en su trayectoria nada que ver que relacionado a Necaxa, o quizá ni siquiera a la Liga MX, compadre. Sí, no. Y cómo juega, pues muy, o sea, lo que vi con el América, pues muy 4-4-2, o sea, muy parecido a lo de Necaxa. Entonces te digo que pues, por ahí termina siendo un partido aburrido, muy equilibrado y de mucho, eso sí, muchas patadas seguramente van a haber en medio campo. Porque no, de los dos lados, ¿no? Ánimos, ¿eh? ¿Eh? Gracias por los ánimos. Pues es que así pinta, así se ve el partido. Mira, lo positivo del anterior, ¿no? Contra Mazatlán es que pues meten dos goles de visita. Ojalá que en esta ocasión puedan asegurar más en la zona baja y tener un poco más, igual, al menos la misma cosecha al frente, pues ya te da para aspirar a ganar el partido. Ojalá que le salgan las cosas al profe Cruz, por favor. Y si no le salen, pues empezaremos el fuera Cruz, ¿no? Porque, pues, o sea, regresando a lo de Rocco, pues, o sea, si comparas un técnico con el otro, pues la neta es que nosotros tenemos mejor nivel de técnico. Ya en tu calidad de campo, no lo sé. Pero oye, pero ¿cómo podemos decir que tenemos mejor calidad técnico si no conocemos al otro güey? Pues por puro currículum vitae, o sea, trae más currículum el nuestro. Más experiencia, título, un título. Y bueno, no, dos, ¿no? Porque tiene uno de CONCACAF, con el que llegó al Atlante a Mundial de Clubes, ¿no? Pues no me acuerdo, pero sí. Digo, algo que le podamos ganar, ¿no? El San Luis, al menos en el nivel del técnico que nos cargamos. Les ganamos en nombre, compadre, les ganamos en historia. Bueno. Y les ganamos, les vendemos al que queramos. Bueno, más bien al que queramos. Bueno, muy bien. Yo digo que ya podemos ir pasando a la comentariza, porque ahora sí se dejaron caer, señor Don Taker. Como que ya nos extrañaban y la gente expresando muchas opiniones. Ok, vamos a eso entonces. En el post del episodio anterior, el señor Gigas, el necaxista tejano en casa, dice: de entrada, les deseo un feliz año 2021 a todos, libre de COVID y con mucho trabajo y paz. Este viernes debuta Necaxa contra Mazatlán FC y es evidente que las cosas no serán muy diferentes al año pasado. Es decir, todavía no se ve una continuidad en el plantel con tanta salida de jugadores y llegada de otros. Por ahí dejaron ir a Baeza, que a mi parecer ya se había acoplado muy bien al equipo y era parte fundamental del 11 de Sosa y el profe Cruz. Por otro lado, la salida de Pacerini, quien quedó mucho a deber y no era solución en la delantera. Sobre las altas del equipo, me agrada la llegada... Ay, me moví, perdón. La llegada del Messi a Coña, que lo recuerdo muy bien en un clásico regiomontano desequilibrando y metiendo goles, así como en el Puebla, que no brilló tanto, pero si el profe Cruz logra levantarlo, será de gran ayuda. Por ahí también llegó el portero Edgar Hernández, ya veterano, que me imagino que viene para la banca por si Malagón llega a ausentarse. Se dice también que viene Leonardo Ramos, goleador nato del extinto Lobos BUAP, y Pachuca Sería una gran contratación suplente a Pacerini. Sinceramente, este torneo será parecido al anterior. Por ahí llegamos al repechaje y nos colamos a la liguilla, que Necaxa calificó el torneo pasado. Y bueno, no empecemos a volar en cielos que no nos tocan. Eso es para otros. Y ya, ese es el comentario. Pues creo que ya nada más corrigiendo, ¿no? De Leonardo Ramos, que ya no se arregló. Lo de Tobías, pues como decíamos, ¿no? Por la lesión ya no llegó. Entonces pues nos quedamos ahí con Abella y el satánico. Kelita Poblano dice, se cayó la contratación de Leo Ramos, carajo, ¿qué les costaba invertir un poco más en su sueldo? A esperar a quién contratan del extranjero. Leo ya estaba en Aguascalientes y no llegó a acuerdo económico. Le responde, me vale V. me vale verdad, ¿será? Tenía mucho sentido contratar a alguien que ya es comprobado goleador en la Liga MX. Esta directiva solo trae refuerzos a lo bruto para ver si alguno les resulta. Luego Charlie G también responde. ¿Sabes qué es lo más triste? Que al parecer Leo Ramos se va a Bolívar de Bolivia, que al parecer paga más que mis rayos. Increíble. Bueno, quién sabe. A lo mejor ellos meten más gente a su estadio que Necaxa. ¿Será? Bueno, ahorita en pandemia no, obviamente, pero... pues quién sabe. Mel dice, por más que aguanto, es muy difícil evitar esta animadversión por estos hinches tinaperros que dicen que hacen todo lo posible por mantener a nuestro glorioso Necaxa sumido en la mediocridad. ¿Cuándo se decidirán por mantener un proyecto con los objetivos en primer término y fijos en los logros deportivos? Cada inicio de torneo es la misma cantaleta. Venden a lo mejor del plantel y traen a ilustres desconocidos abusando de su buena fortuna, porque hasta ahora esta fórmula les ha funcionado, ya que de otra manera estaríamos peor en el fondo de la tabla y con el fango al cuello. La última, que no tienen presupuesto para pagarle a Leo Ramos. No tienen vergüenza, HDSPM. No sé, ¿algo, Taker? Pues, no sé, insisto en que nosotros no sabemos cómo son las finanzas del club, cuál es el presupuesto que tiene, y como que todo el mundo habla como que como con conocimiento de causa, ¿no? Quizá el único imbécil aquí soy yo. Pero me sorprende, de hecho ya no me sorprende leer comentarios así. Ahora, ¿tú crees que sea, o sea, que esta fórmula, como lo dicen, que les ha funcionado, o sea, es abusar de buena fortuna? ¿Tú crees que sea pura suerte? No, desde luego que no. Me parece que lo hemos dicho muchas veces, hay un muy buen trabajo de visoría y un proyecto que le guste o no a la gente. Es un proyecto que está consolidado, ¿no? El necaxista parece que si no es título y si no es refuerzos de renombre, pues todo está mal, ¿no? Y los tinajeros de a poco, primero subieron al equipo. Ahorita el equipo está afianzado en Liga MX, sí es cierto, ahorita no hay descenso. Pero Necaxa no tendría problemas de descenso, o si lo hubiera. Entonces, me parece que el proyecto poco a poco ahí va. Digo, sí, no digo que no debamos pedir más o esperar más. O sea, como aficionados tenemos que pensar en que no siempre vamos a estar nada más esperando a calificar y ya. De a poco el mismo proceso que tienen los tinajeros, el proyecto, mejor dicho, que tienen los tinajeros, tiene que ir dando pasos hacia el frente. Eso sí lo entiendo. Pero me parece que de eso a decir que todo ha estado mal todo el tiempo, pues no. Ahora, que dicen, pues, no es, o sea, lo que dice en particular Mel, que dice, pues, la fórmula les ha funcionado, pero si no, ya estaríamos en el fondo de la tabla y con el fango al cuello. O sea, ¿por qué se preocupan por algo que no ha sucedido? O sea, sí hemos tocado fondo de la tabla. El torneo anterior fuimos el último en varios momentos del torneo, pero pues eso es lo que deriva, ¿no?, en la salida de Poncho Sosa, a final de cuentas. Y se termina el torneo en una posición suficiente como para entrar en repechaje, ¿no? Entonces, ¿por qué esta visualización exacta de que del 2 para abajo ya es estar de que en lo peor y es mediocridad y No sé, o sea, yo siento que como que de repente no hay esta visión de lo que, pues de lo que es es tener un equipo de fútbol, ¿no? O sea, que no todos tienen el mismo dinero. O Deja. sea, no todos pueden contratar igual. No sé si hasta Cruz Azul se le cayó lo de Hugo Sánchez. Ajá. No, y mira, ahorita que dices Cruz Azul, era el ejemplo que iba a poner. El hecho de que un equipo invierta dinero en refuerzos, en técnico, en lo que me digas, no es garantía de que van a llegar el éxito deportivo. Y Cruz Azul es el perfecto ejemplo. Cruz Azul tiene cada torneo, cada año, tiene plantillas vastas, jugadores de renombre, referentes de la liga, técnicos de renombre, técnicos que han sido campeones del fútbol mexicano. ¿Y dónde está el éxito deportivo de Cruz Azul? O sea, tienen que 23 años sin título. Pues sí. Sí, digo, Necaxa está por ahí en dos peldaños abajo, ¿no? De Cruz Azul, o es el que sigue. En Bueno, cuanto pero a al. Miguel al menos se fue 6 años y se fue a coleccionar trofeos, compadre. Eso sí, o Pues sea. ni eso, al menos se hubiera hecho eso para irse a coleccionar trofeos. Sí, o sea, no. Es que ahí es donde yo. O sea, tampoco se trata de comparar, ¿no? Pero vamos, es ponerse en una realidad en la que estamos todos los equipos de fútbol. O sea, digo, están, porque yo no soy un equipo de fútbol, ¿verdad? Pero pues todos los clubes están en una misma realidad en cuanto a que todos les están batallando. O sea, yo creo que hace 2 años, en otro momento, ¿no? No sé, de estabilidad en cuanto a la política, lo administrativo y lo económico, hasta lo de salud, ¿no? Hasta la situación de no poder ir al estadio, lo que quieras. A lo mejor a Cruz Azul le habría alcanzado para tener a Hugo Sánchez en su equipo. Y ahora no, ¿no? O sea, San Luis pasa de Memo Vázquez, que seguramente no cobraba 3 pesos, a un técnico que ya desmenuzamos su situación, ¿no? O sea, yo creo que ahí también le están ahorrando una lana. Y así volteas a ver por todos lados y como que en todos lados está en una situación similar, digo, salvo lo que vimos de Solari, que pues es el América, de Aguirre, que es en Monterrey, que ya ganó, ¿no? Pero es Monterrey, o sea, hay varo también. O sea, es que como que de veras entendamos que no todos los... No es un... No está pareja la situación para todos los equipos. Y el que añoremos esta etapa de gloria de los 90s de Necaxa, no te va a quitar la realidad del equipo ahorita. O sea, nada más, un poco más objetivos de lo que, de los momentos de cada equipo y del momento histórico en el que estamos atravesando. Pero bueno. Como dice, nos manda a decir Santiago que ya con eso. Ah, bueno, gracias. Gigas regresó para decir, pues se perdió la primera batalla, pero ganas no quedó. Por ganas no quedó. Insisto, no esperen tanto, algo tan distinto a lo del torneo pasado. Todos piden un delantero. Yo creo que a Necaxa le falta un defensa central de calidad. Lo único que sí le critico al técnico es seguir confiando en Barragán. Es un troncazo. Y no poner a Maxi Salas. ¿Qué pasó para que no lo considere? Solo ellos lo saben. Pues sí, creo que la lectura vamos en igual todos casi, ¿no? O sea, Pero es que pedimos a no lo Maxi, has pero pues considerado algo. porque ¿quién más? Sí. Digo, es el que conocemos, ¿no? Pero quién sabe que también qué está pasando allá adentro que no le tiene ese nivel de confianza. Rayotab dice, bienvenido 2021, saludos Murdoch, saludos Taker y saludos hermandad Necaxista. Qué mejores deseos para todos nosotros que conquistar la cuarta estrella, pero se ve difícil, que no imposible, y pues ya casi todo está dicho en este episodio 59 y sus comentarios. Nada que agregar ni que disentir en torno a las salidas, los refuerzos, entre comillas, la posible alineación titular y las expectativas en este nuevo torneo. Como siempre, buen análisis y acertados comentarios del presente y lo que se espera del equipo, dándole el valor agregado de ganar la primicia al perro Bermúdez, el bautizo de Daniel López como el satánico. Vaya pues, mi voto de confianza para el profe Cruz y ahí la plantilla de jugadores con la fe renovada en levantar el deteriorado prestigio de nuestro Necaxa ante la cercanía de su centenario. Feliz año y grandes éxitos en este 2021, recién iniciado. En materia de salud, no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos y que alcancen las vacunas para todos. Bueno, ahí está al final el deseo de paz y prosperidad. Va de vuelta también, señor Rayota. Yo creo que de parte de los dos, ¿no, señor Taker? Sí, abrazo al compadre, cómo no. Ahora, también toca un punto que también ya a mí ya me empieza a preocupar un poquito. El centenario. ¿Qué es el centenario? Es que lo o sea, dijiste y yo pensé algo. A ver, dime qué es, ¿qué es lo que te preocupa? Pues espero que ya estén haciendo la vaquera, ¿no? O sea, que si ahorita estamos pasando por, ¿sabes? Por el mes de junio y por, Abella, pues a lo mejor es para que, y por en su momento por Pacerini, pues es para guardar algo para dentro de un par de años, en el que pues ya toca ver un Necaxa diferente. O sea, a lo mejor no igual, o sea, con coherencia de lo que decía, o sea, igual no derrochando como derrocha un Monterrey y un Tigres, o un América, pero sí una fiesta, ¿no? Que sea un equipo que haga fiesta y que nos haga sentir orgullosos en este centenario que ya se avecina y que tenemos a la vuelta de la esquina, básicamente. Es que, fíjate, yo lo que pensé cuando leíste el comentario que dice el centenario, o sea, yo no quiero que sea el centenario de Necaxa y siga el necaxista diciendo es que nada más les interesa el dinero, es que no reforzaron, es que tal. Porque sí, es muchas quejas y a mí esas quejas me caen muy mal, pero tienen parte de razón, ¿no? El equipo se ha reforzado poco, se ha reforzado barato, y si bien no espero que tiren la casa por la ventana, yo sí esperaría que para el centenario o que el proyecto ya haya dado un paso más hacia enfrente, ¿no? Y no estar igual pensando en, ah, pues calificamos y ya, y traemos a este y que nos presten a este y le damos un segundo aire a este. En realidad espero que no vaya a ser así el centenario, que en 2 años y medio que llegue la fecha sea un Necaxa ya diferente. Sí, o sea, o sea, yo espero que el centenario no sea un evento, o sea, una mención, ¿no? En el una dinámica de medio tiempo en un partido en agosto y ya, ¿no? Sino que sea todo un proyecto, pues de, al menos de todo ese año, de que nos mantenga con el orgullo a flor de piel, con la camiseta bien puesta todo el pinche año. Y que estemos contentos. Digo, ya el guión de Disney te dirá, pues, campeonato, ¿no? Pero, pues, si no pasa, al menos que seas un equipo que lucha, que es protagonista y que, o sea, que al menos un año que sea así, ¿no? Para nosotros, por favor. Tampoco es que esté tan lejos, digo, lo hemos vivido hace poco. Te digo, yo lo platicábamos con los patrones del mejor Necaxa desde que se regresó. Pues algo parecido a eso, ¿no? Un Necaxa que se mete a semifinales y que está tratando de llegar a una final en su torneo de que una final, pues, una final en su torneo. Con eso, con una final en ese año, yo estaría más que contento, porque significaría todo ese proceso de trabajo, el apoyo en tribunas, ¿no? La afición contenta. Ojalá para ese centenario también podamos estar todos realmente hermanados. Ay, mismo, eso nunca va a pasar. Mismo canal. Bueno, ese es mi guión de Disney. ¿Sabes? Haciendo el genkidama a todos desde todos los rincones de este planeta donde hay un necaxista. Ese sería mi deseo para ese centenario, pero pues bueno, ojalá ya la gente que tiene esa responsabilidad esté trabajando para eso en su trinchera. Yo lo que nunca he entendido de la hermandad. Todo el mundo, ay, la hermandad, necaxista, ay, la hermandad. Tú dices X, yo digo Y, y como fulano dice Z, pues ya chinguen, todos chinguen a su madre y están todos pendejos y todos contra todos, compadre. No lo entiendo. Sí, no, o sea, te digo, hay que darle ojalá un diccionario o explicarles el significado de hermandad, ¿no? No que todos, o sea, no es que se tenga que imponer un modo de pensamiento, un estilo, ¿no? Sin, o sea, que haya diversidad, pero que podamos expresarla sin necesidad de desacreditar a nadie más. Porque al final de cuentas, todos le vamos a Necaxa. Sí, dicho de otra manera, ya dejen de decirnos vendidos, no mamen. Sí, no, o sea, todos pensamos diferente, está bien, hay corrientes diferentes, ok, pero pues yo creo que todos tenemos en común ese cariño y yo espero que sí, ese centenario podamos tener todos el propósito de no tirar mierda, nada más al hermano que trae la camiseta puesta y ya. Pero sí, o sea, la verdad es que sí, ya, no sé en qué, hace unas semanas, no sé qué día, sí fue así como que, ay. Así como que, como ese meme de la cartulina, así de el centenario. Así me desperté a medianoche. Bueno, pues eso es en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx. ¿Qué tenemos en Twitter, señor Don En el Taper? Twitter me voy a remontar hasta los primeros días de diciembre, que fue el último programa como tal, ya que la semana pasada con los patrones no leímos mensajes. Hay uno de Bote Power que dice: no sé qué me decepcionó más, despertar sin ser Dinamarca o no tener un nuevo podcast NPR. Hashtag, ya llévame Kamisama. No entendí eso, pero bueno. Camisa es de Goku, de Dragon Ball, Ok, es ¿y lo un de dios. Dinamarca, a qué se refería? Ok. Un de Braille 4T, de la 4T también. Ah, ok. Bueno, Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice: podcast cruzazuleado. Esto es en relación, después del episodio 58, que fue el último del torneo pasado, en el que hablamos de la gran actuación que se tuvo ante Chivas, hicimos un episodio más, que fue exclusivo para Patreones, ¿no? El episodio 58.1 le pusimos. Y Cruzul nos lo echó a perder con su nueva cruzazuleada, ¿no? A eso se refiere Joaquín Arias. Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice: como cuando el Cruzul no respeta y se lleva hasta el podcast NPR entre las patas, en relación también a este episodio. Cristian Aguirre, bueno, esta es una respuesta. Él compartía unas anotaciones de alguien, no sé si es periodista o qué sea, en partidos del Liverpool. Anotaciones muy completas. Yo quisiera yo hacer algo así. Pero bueno, él decía: nueva sección en PR, idea de contenido Patreones, ojo Mordoqueras. Después hay un tal Mordoqueras, esto ya es en enero. De hecho, de Cristian Aguirre, que es arroba marengo18mx, también ya fue en enero. Dice: a grabar el primer podcast en PR de 2021 con la presencia de los patrones. Hashtag ventajas de ser patrón. Y de ahí nos brincamos ya al partido que se jugó el viernes. El Chivo, arroba Miguel-Rayo 18, dice: urge un delantero, o si se van a morir con lo que hay, mínimo que le den chance a alguien joven, porque se vio que Barragán no da una. Fallas que urgen corregir, Maxi caminando en la cancha, y a pesar que se tuvo la segunda parte, no se pudo aprovechar. Lo rescatable, a mi parecer, es que se trató de jugar a algo. Se vio manejo de pelota con sus respectivos detalles. Esperemos que se pueda tener idea de juego en el torneo y ver los refuerzos que dicen que faltan. Saludos, Fuerza Rayos. Saludos a Miguel, el Chivo. Y pues sí, bueno, creo que él comparte la opinión que. Fíjate, creo que es lo único en lo que estamos de acuerdo todos los necaxistas, compadre. Ahorita yo criticando a la hermandad. Oye, creo que con lo de Barragán es la primera vez en la historia en la que estamos de acuerdo en algo. Efectivamente, sí. Y Todo. mira que me cae bien, que no es personal, o sea, quizás ahí los matices es el que unos sí le tiran así en mala onda, ¿no? Ya medio acá extremistas, pero sí, o sea, la neta es que no, creo que todos estamos de acuerdo en que no está al nivel. De acuerdo. Oye, hay un comentario más. No tiene el hashtag, pero lo estoy viendo aquí en menciones. Es después de hecho, de los mensajes de El Chivo. Valverit, arroba Valverot, dice: coraje 1 de 17 y check. Aunque comparando el inicio del torneo anterior con este, por lo menos mostraron tantito amor propio para empatar. Pero hay jugadores que de plano no tienen nivel de primera división. ¿Verdad, Fallagan? Es que también es el chivo expiatorio, ¿no? O sea, es tan evidente que se lleva todas las luces y en una de esas también eso le ayuda a sus compañeros. ¿no? Le quita presión a las fallas de otros que a lo mejor tampoco están tan de buen nivel, pero pues no se llevan tanta crítica como el buen Barragán. Pues que es que ese es el lo que más le duele a Necaxa, el ataque en general. Desde el torneo pasado lo vimos. Pues Y sí. no solo Barragán. Ajá. ¿Hay alguno más? No, compadre, en el Twitter, hashtag podcastNPR es todo. Porque digo, ya para cerrar y también como comentarlo contigo, se dice que ya no hay más refuerzos. O sea que a final de cuentas, como cuando se cae lo de Leo Ramos, pues ya no se puede esperar nada más. Más que el regreso de Brian Carvalho, que aparentemente sí se va a dar, ¿no? Tenía que terminar su préstamo con el equipo chileno donde estaba y que pues ya lo espera aquí el cuerpo técnico necaxista para incorporarlo al primer equipo de nuevo. Y no sé tú cómo lo ves. No, pues wow. La verdad, pues no mostró mucho no sé qué fue hace año y medio, 2 años. Creo que fue en tiempos de Nachito, ¿no? Llegó. Bueno, no mostró mucho, pero también no tuvo mucho chance, también hay que decirlo. De hecho, jugó muy poco, ¿no? Sí, ahí mi duda es ver el mismo jugador cómo recibe esta noticia, ¿no? O sea, si él trae ganas, creo que de ahí va a partir la cosa, porque a como está la situación en Necaxa en este momento, sobre todo al frente, pues también yo creo que igual sería una oportunidad para él. Medio llegué a ver algunas cosas en Chile que hablaban bien de él. O sea, que le estaba haciendo bien. Por ahí vi algún video o algo así, una nota, no sé si que hablaban de que lo estaba haciendo chido allá en Chile. Entonces esperemos que pueda llegar con esa buena vibra para jugar en Necaxa. O sea, que venga de buena gana y no a huevo, básicamente. Es mi Sí, preocupación. porque como dicen, a la fuerza ni los zapatos, ¿no? Creo que me fui muy lejos, no sé si fue con Memo Vázquez, compadre, cuando Sí, creo que coincidió no, con no fue tanto. Cuña y con Brian de Jesús, ¿no? ¿Será? Que tampoco hicieron ni madre, pero bueno. Para que vean que no siempre le sale Necaxa. O sea, es un sistema, pero, o sea, esta onda de traer un jugadores de bajo perfil y hacerlos estrellas, pues no siempre le sale. O sea, sí ha habido casos de éxito, pero ha habido otros que vienen y pasan de noche. Y ha habido Y varios también, ¿eh? esta es quizás la última de Carvalho para intentar hacerlo acá, ¿no? De acuerdo. Que de nuevo, pues ya no tienes para atraer a alguien nuevo, pues tráete de lo que con lo que ya cuentas, que es el también yo siento que es la situación de Barragán, de Barragol. Te digo, el Pero bueno, a problema ver. con Barragán es que en qué fregado momento te hiciste de él. O sea, Sí. ¿a quién le diste lo que sea que le diste por Barragán? O sea, es pagar karmas, ¿no? A veces digo, con Angulo no salió bien, ¿no? A Con los Canelo. chilenos les da mucha risa, ¿no? Barragán. No, pues, a ver en qué plan viene Brian Carvalho y ya con eso se terminaría cerrando la plantilla para este Necaxa y ahora sí, pues con lo que hay a tratar de hacer algo bueno, ¿no? O sea, creo que en ese sentido reitero lo que hablaba del profe Cruz el programa anterior, que pues ahora sí tiene desde el principio del torneo para mantener este espíritu o este sistema de juego que logró cimentar, ¿no? El torneo anterior que le valió terminar con 5 derrotas consecutivas, perdón, 5 victorias pues consecutivas y ya lo del o sea que lo pueda impregnar desde el inicio del torneo a Pero, ver si nos alcanza para algo a un ¿por poquito qué, más. compadre? Yo no entiendo por qué insistes en hacer de cuenta como que no pasó lo del repechaje. O sea, es No como si, pasó. no, o sea, ¿por qué? No, o sea, cerró con 5 victorias consecutivas. Compadre, él cerró con una derrota, punto. Oye, Con ahora y una la derrota dos, en ¿no? 6 partidos, si quieres ponerlo bonito. Está Pero bien. también tienes que contar ese, no es como que estos partidos los contamos acá y estos los contamos acá. No, compadre. Que es otro torneo y ese otro torneo valió ver, básicamente. ¿Y tú por qué estás que 5 triunfos y que 5 triunfos? Y que No, no, o sea, me refiero cinco. a que la liguilla es. ¿No dicen que la liguilla es otro torneo? Pero entonces es el más reciente, compadre. Entonces tú estás viviendo el pasado, estás viviendo de hace dos torneos antes. Bueno, de lo que hizo el profe Cruz. O sea, ¿A poco yo le estoy echando en cara que con pero esta tampoco puedes derrota ya hay juzgarlo. cinco derrotas? No. No, no, o sea, Yo no pero estoy tampoco puedes contando sus cinco jugar. derrotas saltándome el cubo en medio, compadre. Bueno, pero el sistema, pues, el cómo jugar, digo, cómo cerraron el torneo regular, a eso me refiero. Pero ¿por qué lo cuentas aparte? No es que sea aparte, sino porque se ve continuidad. O sea, se parece más este Necaxa que vimos contra Mazatlán al que vimos, no sé, contra Pachuca o contra Atlas. Ah, bueno, el partido A. contra Pachuca fue bastante feíto, ¿eh? Por eso digo, Se pareció mucho. se ve muy parecido. No, pero este no fue tan feíto. El que O fue contra el feíto fue el Atlas, de pues. Chivas, que tú haces como que no existió, compadre. Ah, no, ese sí fue horrible. Y el Por de eso digo Pachuca que no ese. fue muy bonito tampoco, ¿eh? Estuvo cerca de ser horrible. Sí, se rescata la victoria al final. Pero, o sea, a lo que voy es que como sistema de juego, a lo que juegan, como dice, ¿quién decía de los tuiteros? A lo que juegan se ve muy similar este partido contra Mazatlán a lo que vimos, no sé, contra Atlas, Querétaro, se parece más a eso, a lo que vimos contra Chivas. Estamos aún de acuerdo en eso. Pues sí, pero insisto que tú haces de Bueno. cuenta como que vienen con esta inercia de los partidos 7 y 9 y 11. Ese O sea, no quisieron, o como que sea. escoges la inercia y escoges cuáles vas a chequear, compadre. No, lo que voy es que cuando quieren pueden hacer este tipo de cosas. Puede resultar mejor, o sea, pueden tener mejores resultados queriendo como quisieron en este partido contra Mazatlán. Sí, Ajá, ok. yo eso es lo que diría. Nosotros cuando queremos hacemos buenos programas, compadre. Y cuando no queremos, pues hablamos en la NFL y ya, ¿no? Cuando queremos hacemos buenos contenidos patreones, compadre. No como el Y contenido cuando no patreón queremos, maldito, aquel. dejamos que Baldo Flores nos proponga los temas. Hashtag todo es culpa de Baldo. No se crean. Y los Saludos, patreones Baldo. saben a qué nos referimos, desde luego. Exactamente. Ellos Bueno. Saben que sí podemos darles buenos contenidos. Bueno, yo digo que ya vayamos cerrando este episodio y digamos nuestras redes, señor Taker. Ok, un servidor en Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo, no, más bien era arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Lo piensas demasiado. Es que casi no entro, compadre. Entonces ya, como que se me olvida así de cuál era. A mí me encuentran arroba murdojeras con K y H en Ah, qué medio pinche copión, ¿eh? en Twitter, Instagram y hasta TikTok, muy a pesar del señor Arturo Reyes. Y en Facebook, Murdojeras Cartoons, ahí estamos para compartir lo que vaya sucediendo de Necaxa y otras ocurrencias que de repente tengo. Oye. Recordarle a la gente que NPR, pues, desde luego ya saben, lo pueden escuchar en el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx, en Spotify ya desde hace rato también, y más recientemente en Google Podcast, en iHeartRadio y en Amazon Music. Si nos buscan como Pasión Rojiblanca, ahí salimos, también nos pueden escuchar ahí, ¿no? Ahí encuéntrenos por todos lados. Ahí estamos. Bueno, pues un placer, señor Don Taker. Ojalá que la próxima semana hablemos de la primera victoria de Necaxa en este torneo. O si no hablamos de los juegos divisionales de la NFL, porque hay cuatro partidos el fin de semana. Entonces, pues vámonos, compadre. Esto fue el episodio número 60 de NPR. Nosotros regresamos la próxima semana y tal como dices, esperemos que sea para hablar del primer triunfo del equipo y no para empezar a organizar el Fuera Cruyff. Así que vámonos, no se olviden, viernes 7:30 de la noche, Estadio Victoria. Bueno, a puerta cerrada, pero lo podemos ver por Azteca y por TUDN. Necaxa contra Atlético de San Luis. Vámonos, compadre. Bye. Ay. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.